Jaime, no sé si se acuerdan de un tal Jaime, sí. Ricardo creo que se llamaba o algo así. Sí. Jaime, bueno, ya nadie se acuerda de Jaime, que está todavía preso y que también se le dio espectacularidad unos días antes. Pero esto otro tapó absolutamente todo, ¿no? Recordábamos que tuvimos en su momento el caso de María Julia Alzogaray, hija del capitán de ingenieros, ¿no? Álvaro Alzogaray, e integrante ella misma del partido de derecha Unión de Centro Democrático. Claro, ella fue una funcionaria pública en la época de Menem. Hoy y es un confite, nada más. Exactamente, bueno, ella, digamos que tuvo sus procesos una vez que cayó Menem, digamos que Menem se fue, ella también cayó en desgracia y esos procesos fueron seguidos, yo diría que por momentos, no sé si los más grandecitos recordamos, casi con la misma espectacularidad de esto. No hubo otra espectacularidad. Fue lo mismo, era transmitir el juicio, perseguirla para que dijera algo, en fin. Pasó hasta 2015, fue llevada a juicio por actos de corrupción en 5 oportunidades, 3 veces fue encontrada culpable, 1 vez fue absuelta y en la otra oportunidad se declaró prescripta la causa, porque también estas cosas van pasando, ¿no? Hay causas que van prescribiendo en la medida que pasa el tiempo. Bueno, sus condenas no están firmes y seguramente si en algún momento quedaran firmes, esta señora, que ya tiene más de 70 años, va a quedar en su casa recluida, ¿no? He tenido otras dificultades, pero no, nada es inarreglable. Yo creo que se puede arreglar. Bueno, si ella lo dice, nada es inarreglable. Bueno, parece que va teniendo razón la señora. Uh-huh. Vamos a otro caso que anduvo también compartiendo cartel más o menos por los mismos años, un poco más acá, ya más reciente. El cartel, no el hecho por el cual se lo acusó, pero sí y con un poquito menos de perfil mediático. Los 3 casos que hoy analizamos, miren, son calcados de cómo funcionó el régimen de saqueo en el país. ¿Qué tipo de negocios? Negocios entre contratistas privados o entre empresarios privados, con negocios con el Estado o con defraudación por evasión impositiva, contrabando, etc. Se puede llamar Macri, Meller, que en realidad son los 2 nombres más asociados a determinadas vinculaciones con el ex gobierno. Bueno, esto es como todos conocen, la voz de la señora Elisa Carrió, Lilita, la llaman muchos. La señora en su momento hablaba de Macri como uno más de los Mauricio Macri, ¿no? El señor Mauricio Macri como uno más de los corruptos del país. Ahora fue socia de él en las elecciones y demás, no sé qué pensará hoy. Pero esto lo dijo en su momento cuando Macri también pasó por un proceso. ¿Por qué se lo procesó? Las causas comenzaron en 1993, cuando tras comparar números de chasis y de motor de 1.300 vehículos de Sebel Argentina, él era vicepresidente de Sebel Argentina, su papá era el presidente de Sebel Argentina y producían coches, ¿no? Coches de Peugeot ya en ese momento, me parece que Fiat no. Comparar esas chapas de motor y de chasis que habían sido exportados a Uruguay y volvían a ingresar en el país, las comprobaron que eran las mismas. Entonces ellos las vendían, cobraban los reintegros que el Estado daba por las ventas, por las exportaciones, y después volvían a ingresar para venderlas. ¿A quién se las vendían? A Sebel Uruguay. ¿Y quiénes eran los dueños de Sebel Uruguay? Los mismos personajes, las mismas personas, por supuesto. Bueno, solo por esas operaciones de 1993 los Macris habían cobrado reintegros, solo los reintegros por unos 7 millones de dólares. La causa llega a la Sala B de la Cámara de lo Penal en 2001. Se comprueba allí que Sebel declaraba que las exportaciones de autopartes a Uruguay eran definitivas, lo cual no era cierto. Los jueces indicaron en su momento que Sebel y sus contrapartes uruguayas constituían un mismo grupo económico y simulaban exportaciones definitivas. Y la Cámara sostuvo en ese momento, 2001, en su fallo, que los responsables de Sebel, los Macri, conocían de antemano que las piezas exportadas regresarían formando parte de los automóviles completos. En total, la fiscal María Gabriela Ruiz Morales estimó en unos 14 millones de pesos, dólares, por cierto, la evasión impositiva de ese momento y solamente por las prácticas que se mantuvieron hasta 1995. Bueno, en 2001 la causa llega a la Suprema Corte de Justicia, siempre procesados estas dos personas, Mauricio Macri era uno de ellos, y la Suprema Corte de Justicia, a ver, los más memoriosos, esa Suprema Corte de Justicia que íbamos todos los jueves hasta 2003 a pedir a la Suprema Corte de Justicia de que fuera derogada, que lo sacaran de ahí porque eran unos atorrantes, porque se cuenta. Bueno, esa Suprema Corte de Justicia declaró que eran los indultó, ¿no? Sobreselló, muchas gracias. Los sobreselló, esa, miren, me salió un fallido. Un fallido, sí. Porque fue un indulto. Oye, porque fue un indulto, gracias, la hiciste, pero mira, te vamos a perdonar. Y tanto bueno fue un sobreseimiento que Antonio Goyano, uno de los ministros de la Corte, y el otro, Eduardo Molineo Connor, fueron después destituidos. Y dentro de las causas de su destitución fue por obstruir el proceso legal respecto a la tarea de investigación por presunto contrabando llevada a cabo por el juez federal de Concepción del Uruguay en los autos Macri, Mauricio y Martínez, Raúl, sobre presunto contrabando. Por obstruir el trabajo de este juez. Bueno, por un lado la espectacularidad, que ha demostrado que no garantiza justicia. O sea, no hay un correlato a mayor espectacularidad, mayor grado de justicia. Ha quedado claro, Mauricio Macri es ahora presidente, la otra disfruta. Y así podemos estar nombrando. Menem se atrincheró en el Senado durante estos 12 años con la anuencia de todos sus pares, y evitó absolutamente la justicia, entre otros. Perdón. Entre tantos otros, efectivamente. Sí. O sea que el correlato no existe entre espectacularidad y justicia. Y lo otro, que de la cual es vocera Lilita Carrió, no sé si no existiera Lilita Carrió, lo inventarían, es este vocero de la instalación de que el problema, y voy a tomar una frase de Alejandro Cabrera Britos, el problema del modelo son estas figuras fecales. Después le preguntaremos al compañero si realmente lo piensa para ellos también, ¿no? Son estas figuras fecales. O si el problema es otro, no. Pero Lilita Carrió instala esa idea. El problema son estos personajes corruptos. El problema es la corrupción. Sacamos la corrupción y el sistema funciona. Bueno, a nosotros, claro que nos, por suerte, nos da asco la corrupción, por supuesto, y creemos que es un delito, pero tenemos una serie de preguntas respecto de esto, ¿no? Si son episodios, si fueran episodios, si son ajenos al capitalismo, o forman parte intrínsecamente del sistema. Y para pensar un poquito esto, una vez que terminemos con esta pequeña pausa que vamos a hacer ahora, vamos a estar hablando con el sociólogo, ensayista y crítico cultural Eduardo Gruner. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Hola, amigos. Soy Bradford Marsalis, tocando por unas monedas en Gallardo Avenue y Acoite. Quería anunciarles el nuevo hora de verano de Jazz Nautas, lunes de 20 a 22 por La Colectiva, 102.5 MHz. ¡Bueno, boludo! ¿Qué es la colectiva? La colectiva es galería de sombras para otros. Pero vos decís que alguien lee un libro y como si el libro contuviera palabras mágicas, esa persona es poseída por algún extraño poder y empieza a hacer cosas, como si tomara alguna sustancia tóxica, estupefaciente o alguna droga y empieza a hacer cosas. No, te diría todo lo contrario. Esto y mucho más

though hammered black and blue. For he's getting more than he bargained for, that fat friend of the Jew. So keep your chins up, one and all, and remember what I say. If Britons were to Britain through, they'd send that man away. Who is that man with the big cigar? He's here, he's there, he's everywhere, that man with the big cigar. Toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Tomo como testigo, por favor, léame esta línea que acabo de pedirle al Google. ¿Qué dice ahí? Aquí, nada más eso. Siempre verde, transparente, mioporo, mioporum acuminatum. Impecable, muchísimas gracias. Ese es el nombre de la planta. Digo, acá están las fotos, las vieron. Existe el transparente, que se usa como seto, muy usado como seto en el Uruguay. Y que realmente de transparente, como se puede observar en las fotos, no tiene nada. Es un eufemismo oriental. Es un eufemismo oriental. Oriental. Perfectamente. Siempre nos quieren vender. Gracias, ese... Martín. Esto viene de una cosa anterior, pero bueno. Es anecdótico. Sí. Y ya estamos comunicados con Pablo Brambilla. Buenas noches, Pablo. Muy buenas noches a todos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para ti también. Por ahí. Cuánta alegría, cuánta energía se siente. Ah, sí. Tuvimos pilita todo el tiempo. Así, muy bien, así. Así que bueno, así lo recibimos también, que por supuesto es las felicitaciones son mutuas. Qué bueno, qué maravilla. Bueno, por acá los saludo con mucha lluvia, está diluviando acá. No, ¿en serio? Acá empezó a llover, Sepanlo. Y nos dimos cuenta nosotros, estábamos tan metidos en... Yo que llegué tarde, ahí recién está empezando a llover más fuerte. Bueno, no, igual compré la lancha de Siol y no hay problema. No hay problema. Bueno, ¿cómo andan? Bien. Acá con alguna, tomando los temas con algunas cosas que también esta cosa colectiva de ir incorporando conocimientos, de circulando los conocimientos, hablamos un poco de la espectacularidad y las consecuencias o no de esa espectacularidad, en este caso fundamentalmente referido a todo lo que hace a la corrupción. A la corrupción. Y la presentación en esto, tal como se ha hecho en estos días, ¿no? Sí. Y con Gruner allí estuvimos buscándole un poco para qué sirve la espectacularidad. Sí, totalmente, claro. No, es muy atinado y resulta como sumamente importante, ¿no? Bueno, en este mismo instante, ¿no? Los medios están en cadena nacional hablando de cómo, fíjese el término que utilizan, es como que Farinia apuntó contra CFK, parece un francotirador. Claro. No, realmente están entre que es un francotirador y un perejil. Bueno, así está la terminología más o menos que estoy viendo a la distancia. Qué terrible, ¿eh? Claro, y eso también hace que ocultemos el Panamá Offshore, que tuviera que no se habló más en esta semana. Recién hablábamos justamente de Jaime, que como que quedó ahí relegado. La otra semana era todo Jaime, ¿qué le va a pasar? Ahora no. Y esto es una buena manera también de corrupción de los medios, justamente. Eso hablábamos, las distintas formas de corrupción. Que no es solamente la económica, ¿no? La política, la mediática. Sí, por supuesto. Uno, se me ocurre como por lo menos uno o dos apuntes sobre esto, ¿no? Muy, muy pequeños. Por un lado, me da la impresión de que, claro, lo que se criticaba anteriormente era que si el gobierno anterior era corrupto, el problema era que era como un doble discurso, ¿no? Bueno, ¿cómo van a robar si pretenden la equidad? Claro. Lo discursivo, por lo menos, ¿no? Sí. Por otro lado, claro, en realidad aparece como algo raro en términos del gobierno PRO, ¿no? Porque, bueno, uno diría, pero se votaron los valores empresariales. ¿Por qué dudar que esto suceda? Claro. Digo, ¿cómo uno va a dudar de que un empresario va a tener un offshore? Obvio que sí. Sí, claro. Sí, es parte de la cosa. Exactamente. Entonces, el que votó un valor empresarial tendría que haber advertido que votaba, por ejemplo, alguien que tenía un offshore. Sí. Bueno, de hecho, ahora usted escucha en los medios que todo el mundo tiene un offshore de golpe. De cualquier cosa. Sí, sí, claro. Para mi cumpleaños también un offshore, qué sé yo, por ahí hacer algo. Todavía no termino de entender bien igual que para qué sirve tener un offshore si no se usa. Lo que vale es la intención a veces, Pablo. Exactamente. Igual, solamente me gustaría aclarar que es bueno pensar, ¿no?, en esta idea de que la corrupción es estructural. Y es estructural, en principio, porque el capitalismo obtiene plusvalía. Si a usted le roban de movida cuando va a laburar. Claro. Ahí la corrupción existe de por sí en este sistema. Todo el resto es como demás. ¿Se da cuenta? Entonces, claro, uno es como que se queda con estos casitos, como uno quede en términos de espectacularidad, está perfecto el término, pero de golpe, claro, nos olvidamos del principio. ¿Dónde nos robaron primero? ¿No? Claro. Bueno, en fin, qué sé yo, algún apunte como para tener presente, ¿no? Porque uno va perdiendo cierta historicidad en estas cuestiones, ¿no? Exacto. Claro, justamente hablábamos al principio en el informe de corrupción y hablábamos si todos se acordaban de María Julia Alzogaray, ¿viste? En otras épocas, y lo que había sucedido hoy es el confite, decíamos, de la torta, porque la torta ya son otros, y la torta es la torta de casamiento, más o menos de varios pisos. Sí. Pero bueno, igual a no sorprenderse, digo, en definitiva lo que se le me parece, me da la impresión de que lo que se le reclama a Macri, a aquellos que votaron estos valores empresariales, tienen como una contradicción, ¿no? Porque por un lado reivindica los valores empresariales, pero claro, a la vez legitiman el discurso de la libreta del almacenero. Digo, la libreta del almacenero donde, bueno, se va viendo, no te entregan el ticket, no se puede evadir tranquilamente. Claro. Hay como un doble discurso permanentemente. Igual, bueno, qué sé yo, arrancamos, insisto, con esta idea de que si estamos en una política empresarial, con valores empresariales, bueno, tenemos mucho más para esperar, muchísimo más para esperar. Esto no quiere decir que antes esto no sucedía, pero estaba más solapado, por lo menos discursivamente, y yo creo que, en definitiva, lo que ha enojado a la gente había sido eso, el doble discurso, ¿no? Claro, lo solapado también es parte de un enojo mayor, ¿no? Claro. Porque, en definitiva, no creo que exista factor sorpresa en esto. No. Además, cuando uno realmente, ¿no?, se da cuenta que en definitiva uno lo siguen gobernando los empresarios, y esto no es nuevo. No. Nada más que ahora es declaradamente así. Exacto. Y lo que se ha votado es declaradamente así. Sí, se eligió. ¿No? Entonces ahí quizás ese matiz, bueno, ayuda un poquitito más a entender por qué es perdonable finalmente que tenga un offshore y si quiere empresario. Sí, con Gruner hablábamos hace un rato sobre otros tipos de corrupciones. La corrupción mediática era una de las que él mencionó. Y habría que ver en aquello que votamos cuánto tiene que ver, sería interesante poder abundar sobre eso o ahondar en eso, cuánto hay de esa corrupción mediática en el momento electoral, ¿no? Como para también direccionar un voto. Bueno, tiene desde Navarro diciendo que ganó Scioli, hasta bueno, el grupo Clarín, que bueno, ahora se quiere quedar con el fútbol para todos. Sí, era obvio también, sí. ¿No? Digo, por lo menos previsible. Claro, bueno, tiene todos los extremos, ¿no? Usted claro. Después elige el que más le gusta cómo le chorea. Sí, claro. Sí, sí. El que más le sienta la estética, ¿eh? Si lo sí, quieren sí. rojo, C5N, si lo quieren rojo y azul, lo cambia. Pero en definitiva, bueno, el choreo viene más complejo, ¿no? Y bastante raro, pero me parece que es estructural. Sin duda es estructural. Bueno, nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir. Son las 9:57. Aquí ya está listo el equipo de Vivo y Desprolijo para salir al aire. Ya tienen el equipo completo puesto, los estoy viendo. Estamos ahí, sí, lo vimos de acá. Exactamente. Así que vamos a dejar el estudio, vamos a dejar los micrófonos. ¿Qué le parece? Me parece extraordinario. Y lo comprometemos a usted, por supuesto, Pablo Brambilla, a una columna en el momento que usted lo indique. Naturalmente que la haremos prontamente, quizás la semana que viene, luego lo rosqueamos, armamos un offshore. Un offshore, en eso estábamos justamente. Sí, sí. Acá... Ya llegamos a los 400, fuimos transparentes hasta los 400, bueno, ahora busquemos otra forma. Sí, transparente como lo que acabo de mostrar acá. Bueno. Finalmente un cargo de director es transparente, ¿eh? Sí, exacto. Bueno, dentro de los saludos que hemos recibido está el de un tal Pancho Pepe, al cual le vamos diciendo, Pancho Pepe, te agradecemos el saludo y anda preparándote también porque en breve te vamos a convocar a estos micrófonos, Francisco Cantamuto. Bueno, y nos vamos, ya se nos fue el tiempo, pasó el 400, pero el viernes que viene nos volvemos a encontrar en otro Piedra Libre. Hasta el viernes, gracias Mara. Lo mejor del hombre, a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolla al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo, y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Hago lo que quiero, por eso yo vivo, dijo el correntino y siempre sin dudar. Guerra de Malvina, el obvio hasta retiro, y en las Santas Islas tuvo que pelear. Y se fue cortar.